Tu partida me causa daño profundo, porque te fuiste del mundo. No entiendo por qué la vida es así. Quedé vacío, solo pienso en ti. Te fuiste y no volverás jamás. Mi cuerpo, mi alma aceptan el final. Oh, qué dolor me ahoga sin cesar. Tu esencia no la puedo soportar. A veces miro al cielo buscando señales, queriendo respuestas entre las estrellas, pero el silencio solo da puñales. Tu adiós me tiene mil centellas. Te fuiste y no volverás jamás. Son tristes recuerdos que solo me causa daño.